Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 14 de abril de 2021. Y bueno, los días miércoles nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, al abrir esta página de esta jornada de día miércoles, ahí reiteramos de alguna forma la profunda crisis económica que sacude a las distintas estructuras sociales, una década perdida para el desarrollo socioeconómico, han señalado alguna economista, algunos analistas, pero también se advierte que no es una década perdida para los superricos, ni de Chile ni del mundo. La ONU, la Organización Mundial, la Organización de Naciones Unidas, incluso el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha instado a los gobiernos a fijar un impuesto sobre la riqueza para enfrentar la desigualdad que ha dejado la pandemia y también, de alguna forma, el modelo de desarrollo. ¿Qué visión tiene usted a propósito de esta crisis que cada día se profundiza para un sector importante de la población, esta importante ganancia que obtienen los superricos, los supermillonarios, y esta fijar impuestos o no, o pago de contribuciones para los superricos, que ya se ve? Tengo entendido que mañana en el Parlamento también se va a revisar acá en Chile. A ver, yo diría que la información que disponemos con fuentes de organismos internacionales, que lejos alguien podría adjudicárselo a la izquierda, a los comunistas, a los que están interesados en cambiar el modelo, evidencian sin ninguna reserva de qué se trata el modelo imperante y cuál ha sido el tratamiento que este le ha dado a la peor pandemia sanitaria que haya vivido la humanidad. Y el modelo imperante se trata de favorecer abierta y sin escrúpulo al capital y desproteger, explotar, marginalizar, precarizar los intereses y los derechos de la inmensa mayoría que constituyen en particular las y los trabajadores y los sectores más humildes. Ahí usted tiene datos como dichos por el Fondo Monetario o el Banco Mundial. En Chile, los sectores que se ubicaban en lo que se llaman capa media y que algunos llaman clase media, ha tenido una movilidad a la inversa, y casi 2,5 millones de personas pertenecientes a ese sector han descendido y han llegado a una situación de vulnerabilidad, es decir, una raya más arriba que la pobreza. En Chile, en ese mismo tiempo de pandemia, los ricos, los más ricos, han incrementado su riqueza en más de un 70%. En Chile, mientras tanto, más del 40% ha visto cómo le han bajado sus salarios, los que tienen salarios formales. Es decir, una polaridad que lleva incluso a que el secretario de Naciones Unidas haya formulado la necesidad de lo que él llama un impuesto de solidaridad, es decir, el impuesto a los superricos que hemos puesto nosotros en discusión y que hasta el día de hoy se resisten. Porque cuando hablamos de el incre- incremento de más del 70% entregado por el medio Forbes, que es un órgano que no pertenece a la izquierda, que es el medio de los grandes empresarios, entre los que más han acumulado riqueza en este tiempo está Sebastián Piñera, presidente de Chile. Entonces, traslademos esto a la vida real, común, diaria. La angustia, la desesperación, la inseguridad, la desazón que hay en amplísimos sectores de la población tiene que ver, digamos, con las condiciones con que ellos y su familia están cruzando esta pandemia. Todos los días hay más anuncios acerca de la fatalidad de la pandemia. Todos los días hay más registro acerca de lo contraproducente que significa la movilidad social, y sin embargo en la casa concreta donde vive ese trabajador o trabajadora no hay alternativa. Si quieren tener resuelto el tema de la cuarentena entre los propios, necesitan ingresos, y los ingresos siempre son voladores de luces, grandes anuncios pero con una cantidad de letras chicas que al final nadie sabe cuáles son los beneficiados. A la fecha, la forma que ha tenido la mayoría de la población que ha tenido capacidad de ahorro es recurrir a sus ahorros en los fondos previsionales para con plata propia asumir la crisis y las consecuencias que esta tiene. Entonces estamos cruzando angustiosamente la manifestación más inhumana que tenga la contradicción capital-trabajo respecto a las condiciones de vida en que la mayoría de la población hace frente a esta pandemia, que a su vez, desde el punto de vista sanitario, llega a niveles que hoy día el gran ideólogo de la solución a la pandemia, el que nos llevó provocación tras provocación, arrogancia tras arrogancia, a situaciones límites, está indicando que Piñera se equivocó. Frase media sagrada para muchos de ellos. Lo que está diciendo, el gobierno se equivocó. Y entonces una población completa está siendo sometida a un ensayo de error acerca de cuándo, cómo, con qué medidas se augura salir de la pandemia, que no sea con los costos tan altos en calidad de vida y en fatalidad de vida. Ahora, Lautaro, a propósito de lo que usted señala, también el ministro de Salud, Enrique París, a propósito de algunas observaciones, tanto de autoridades científicas, colegio médico, entre otros, pareciera ser que no se está haciendo cargo de las próximas elecciones, entre comillas, ese cargo en ese sentido, pandemia mediante, porque al parecer la fecha de las elecciones, que ya se ha modificado una y otra vez, este calendario electoral, de alguna forma, incluso podría colapsar también en mayo. Se está señalando aquello, incluso se han pedido opiniones de dirigentes políticos, presidente de partido, de tanto de oposición como del oficialismo. ¿Qué pasaría si llega nuevamente a correrse el calendario electoral, Lautaro Carmona? ¿Habría una fatiga electoral? ¿Se generaría desinterés ciudadano? ¿Escasa participación? ¿El gobierno pretende aquello? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia que está ahí, Lautaro Carmona, y que podría finalmente concretarse? A ver, yo creo que uno nunca puede esperar algo bueno de las políticas más siniestras que tiene la derecha neoliberal. Y ellos están en disposición de cualquier plan con tal de salvar sus privilegios y beneficios como representante del gran capital. Y es a ojos vista que el cuestionamiento a las políticas neoliberales, la exigencia de construir otro Chile, que se va a debatir en el contexto de una nueva constitución, el desafío de debatir un nuevo modelo de desarrollo para el país que recupere plenamente un sistema democrático y no este que es parcial, que es con trabas, que es en la medida de lo posible, ven en los analistas no solo nacionales, sino también desde Estados Unidos. El imperio no es ajeno a esto, que en una de esas es más barato seguir jugando a costa de la institucionalidad democrática parcial que se ha conquistado, entre eso o poner en riesgo que de verdad, digamos, aquí se abra paso la corriente que se ha instalado desde el 18 de octubre, de un cambio estructural profundo a las políticas públicas y al sistema político chileno. Y para eso el tema de la postergación de las elecciones en forma sucesiva, sin abrirse a tomar medidas que sean de resguardo real. Yo solo digo lo siguiente: ¿qué priva al gobierno y al servicio electoral de que en lugares en que una mesa tiene 100 votantes provoque dos mesas con 50 cada uno? ¿Qué priva? ¿Qué ley de gravedad hace imposible eso? Que no sea el sentido común, achiquemos la fila, hagamos que la fila para votar sea más corta, y así también podrá haber distancia social. ¿Qué priva que donde cabían 20 mesas queden 10 y las otras 10 vayan al colegio de al lado? Es decir, hay un tema burocrático, administrativo, que si hay voluntad política no cuesta un solo peso más, porque los pesos de más que va a costar doblar es lo mismo que cuesta ponerle 2 días de votación, 3 días de votación, y algunos van a terminar con una semana de votación. Porque se trata de afectar, de construir temor, de desmovilizar, de insegurizar, de que al final las chilenas y chilenos que asistan, más allá de la bronca y el cuestionamiento que tengan, sean los menos, porque los otros corren riesgo porque son adultos mayores, los otros porque son personas en situación de vulnerabilidad médica, etcétera, etcétera. Si nosotros tomamos esas medidas, si nosotros establecemos transporte público gratuito y obligamos a que haya una secuencia relativamente alta, vamos a tener un transporte que va a llevar de 10 pasajeros, de otros 10, porque estamos en pandemia, porque estamos resguardando la prevención del punto de vista de la distancia social, la mascarilla, el alcohol gel, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Lo mismo hicimos el ejercicio del plebiscito respecto del lápiz, cada uno porta su lápiz, así nadie contagia a otros con un lápiz que ha tomado otra persona. Hay casetas que toman las prevenciones sanitarias, hay alcohol en la entrada de los recintos. Es decir, si alguien quiere crear condiciones para que efectivamente, tal como muchas y muchos trabajadores obligadamente deben hacerlo hoy día, porque tienen labores que se denominan como esenciales, bueno, lo mismo cuando se vaya a votar. Si usted le agrega eso, tiene 2 días de votación, tiene el doble de locales, tiene el doble de mesa, está garantizando absolutamente una movilidad segurísima en que nadie, por ese factor de votar, va a contagiar a otro. Si no, es profecía autocumplida. Es como lo que se construyó para postergar la elección de abril a mayo, que fue a granel, permisos de vacaciones, que fue maltratar a los maestros, a los profesores, porque no iban a clases presenciales y por tanto obligar a clases presenciales, que no solo es que los niños lleguen al aula, sino también es la liebre escolar, los que se suben a vida a la liebre escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo mismo que hicieron cuando no le pusieron ningún control sanitario al ingreso al metro, ni aforos mediante, sin embargo, en los grandes supermercados hay aforos, hay control sanitario, hay alcohol a disposición. Entonces, se está construyendo una hecatombe desde el punto de vista sanitario con intencionalidad, es evidente. Y lo que tiene que hacer una propuesta nuestra, además de desplegar un brigadismo de salud solidaria, es demostrar que se puede usar en medio de esta pandemia el recurso democrático de decidir quién sigue dirigiendo, cómo salimos de esto, porque si sigue a cargo de Piñera y de París y de Mañales y de no sé quién es otro y de Daza, vamos a seguir en esta enfermedad que se ha multiplicado en la salud mental por la falta de claridad y certeza, por la falta de consistencia y perseverancia en lo que obligadamente como prevención debe hacerse. Lautaro Carmona, la ciudadanía ha expresado a través de las encuestas, de los sondeos públicos, una preferencia presidencial. Daniel Jadue. La gente lo ha señalado claramente. ¿Qué significa, Lautaro, para esas personas, para esos ciudadanos, para esa gente? ¿Qué significa para la oposición? ¿Y qué significa para la derecha la oficialización por parte del Partido Comunista de la candidatura de Daniel Jadue? Esto también, entregando un contexto a Lautaro, que también queremos su opinión, respecto a las conversaciones que en los últimos días o semanas ha sostenido la oposición respecto a las presidenciales. Queremos conocer su impresión a propósito de esto y la oficialización de la candidatura de Daniel Jadue en los próximos días por parte del Partido Comunista. A ver, referido a la oficialización, entendí, ¿no? Sí, claro. Lo primero es lo primero. Lo que hace el Partido Comunista, y ya lo hace en su Congreso Nacional, es a mucha honra y con altísimo sentido de responsabilidad asumir la petición, la propuesta, el planteamiento, la exigencia que un sector muy amplio de la población le hace al partido respecto a valorar el liderazgo nacional que ha establecido Daniel Jadue, no por un discurso que haya hecho en algún evento muy importante, que no tengo nada contra los discursos, no por una clarividencia adelantada de algún espacio colectivo del PC, sino por una gestión. O sea, Daniel no está instalado en el debate presidencial porque hizo una formulación de compromiso a futuro o porque el PC resolvió muy adelantadamente tal o cual cosa. No, está por la gestión concreta en su condición de alcalde de Recoleta, una comuna tradicionalmente pequeña, pero que ha tenido políticas que muestra que cuando se preocupa y se pone en el centro la calidad de vida de la gente, sí se puede. Y ha sido capaz incluso de marcar y contagiar a muchas otras municipalidades. Ha dado datos de cuántos, por ejemplo, son los municipios que no tienen óptica, donde los ciudadanos de ese lugar pueden hacerse los lentes, que no tienen farmacia donde comprar medicamentos, etcétera, etcétera. Es decir, ha cubierto necesidades que en el caso de Recoleta son de competencia con lo establecido desde el punto de vista de mercado, pero en el caso de otras comunas son llenar un vacío que es necesario, mostrando preocupación, insisto, por la gente, y que el mercado le parece que no tiene rédito porque son pocas personas o porque, en fin, una gestión lo ha elevado a esa categoría de liderazgo nacional. Lo que va a hacer el Partido Comunista, primero exigido por la ley, porque todos deben saber que cualquier candidatura o precandidatura presidencial que se formalice en una primaria requiere o reunir firmas o que el partido al cual pertenece lo presente por un acuerdo de su órgano superior. Uh-huh. Eso dice la ley y eso es lo que establece nuestro estatuto. Entonces vamos a formalizar algo que en la vida real está establecido lejos y muy lejos por la opinión de sectores muy transversales, muy amplios y reiterado de ciudadanía. Eso es lo primero. Uh-huh. Lo segundo, Daniel ha planteado la necesidad de representar una propuesta de transformación estructural para Chile que se visibilice en un programa de gobierno que tome nota de las demandas que el pueblo ha hecho durante todo este tiempo y que se relacionen correctamente con el debate que va a llevar la constituyente a través de los convencionales electos. Y desde esa perspectiva, sobre la base de construir una identidad y una propuesta que empatiza directamente con la población, estamos dispuestos a construir una articulación de convergencia unitaria en la anchura mayor que se pueda, pero siempre y cuando hayan identidades claras. Y así no hemos tenido ninguna inhibición ni prejuicio para asistir a esta convocatoria de Carlos Maldonado, aclarando que se trata no solo de un esfuerzo que bien lo vale para que impidamos una nueva versión de un gobierno de derecha neoliberal, sino además de terminar e impedir un gobierno de derecha, abrirle paso a un gobierno que inicie un proceso antineoliberal y por consiguiente de proyecto plenamente democrático. Eso sobre la base que hay un fair play ético, valórico, que evidentemente todos quienes concurren están en disposición explícita y activa de respaldar a quien gane la primaria. Usted señala, Lautaro, teniendo identidades claras, ¿nos podría explicar o ahondar en ese concepto? ¿A qué se refiere con cuando usted señala teniendo las identidades claras de los conglomerados, de las candidaturas? Bueno, nosotros, ¿sí? Lo digo de inmediato, siempre es bueno definir diferencias en positivo. Yo la voy a hacer marcando qué somos nosotros. Nosotros somos parte, nosotros PC, nosotros Chile Digno, somos parte de una articulación con la voluntad de articularse con todos los que se definan como propuesta política antineoliberal. Si tú lo quieres poner en positivo, con todos quienes estamos decididos a que es la hora de superar y terminar con el sistema neoliberal y abrirle paso a un sistema plenamente democrático, de justicia social, que el modelo de desarrollo que se dé ponga en el centro la calidad de vida de la gente y en particular de las y los trabajadores. Eso somos nosotros, que es contradictorio con lo que postulan políticas neoliberales, que son mantener las brechas de desigualdad, que son mantener un Estado subsidiario, etcétera, etcétera. Un Estado plenamente democrático, un Estado que se reconoce y reconoce sus primeras naciones y por tanto es plurinacional, es un Estado que es mucho más ágil desde el punto de vista legislativo y es por tanto unicameral, es un Estado fuertemente descentralizado porque acerca poder a la base. Es decir, esa es la propuesta que identifica a el sector al cual se articula, yo diría hoy día, a lo menos apruebo dignidad. Digo a lo menos porque sé que a lo menos hay corrientes o tendencias dentro de otras fuerzas políticas que también miran con atención un proyecto antineoliberal. Al escucharle, ese proyecto no se puede postergar. Ese proyecto no es un problema que si son muy radicalizadas las posiciones de la izquierda y del PC, si son muy puntúas, no, es un proyecto de urgencia, necesidad ahora, es lo que ha reclamado la población. Y ya decía, si en ese contexto todos quienes concurren a estas reuniones no tienen coincidencia, tienen que transparentarle eso a la población. Y esto no es un misterio porque todos saben que hay a lo menos dos oposiciones. Si no, explícate tú cómo vamos para segundo año y la Cámara de Diputados, que se supone que tiene una mayoría de oposición, la sigue dirigiendo la derecha. Ya, pero en esta, es la cosa más rara y curiosa. Y en esta, Lautaro Carmona, en estas dos oposiciones que usted nos señala, para darse un mínimo de acción coordinada, para darse un mínimo de acción coordinada para un proyecto país, en estas dos oposiciones, ¿hay un punto muerto en las conversaciones? ¿Hay alguna traba en la cual usted podría decir, oye, nos encontramos en este punto muerto, tenemos que superarlo, vamos a esto? ¿Hay ese punto muerto, Lautaro Carmona? A ver, yo diría que lo que hay es una todavía precaria y muy inicial declaración de intenciones que no resuelve el tema. se está trabajando, algunos equipos, a ver hasta dónde eso logra, digamos, tener un nivel de síntesis que genere una explicación común. Y si no es así, porque se marca de parte de algunos que los ritmos nuestros son muy urgidos, muy muy adelantados, muy muy de izquierda, muy radicalizados, bueno, tendrá que haber primaria de cada uno de los sectores. Y debiéramos, habiendo recogido la experiencia maldita de lo que fue la elección anterior, que permitió que la derecha ganara sin que tuviera la mayoría de la población, y la demostración concreta de eso es que no ganó ni el Senado ni la Cámara de Diputados, pero sí ganó la presidencia, porque estuvieron las listas tanto de la ADC con Boix como del Frente Amplio con Beatriz Sánchez, que no se dispusieron a, en una segunda vuelta, tener una conducta mayor en que fuera más importante ganar un gobierno para estas posiciones que permitir que la derecha llegara con Piñera de nuevo a la moneda. Esta vez habremos aprendido todos de la experiencia y por tanto habrá sentido responsabilidad para que quien gane y pase a segunda vuelta después de una primera reciba el respaldo activo, y eso expuesto por adelantado, y no con las dudas existenciales que algunos tienen, que si en el evento que gane Jadwe yo no tendría por qué estar obligado a votar. O sea, pues esas son señales que, primero, tiene una mirada absolutamente no plenamente democrática, porque dice, yo apoyo siempre cuando el mío gane, y ese fair play es muy autoritario, muy excluyente, muy avasallador respecto de otras miradas. Entonces hay caminos para resolver según cuál sea el grado de profundización y maduración que en término real tiene las distintas propuestas que hacen los partidos de oposición. Hoy por hoy no tenemos una única mirada, eso ha aconsejado que hayan, a lo menos en todos quienes se reúnen, a lo menos dos listas, si no contamos tres con la lista del Partido Humanista, que tiene camino propio, tanto en las convencionales como en otras. Bueno, si hay madurez, vamos a saber resolver esto en beneficio de Chile. ¿Y cuál va a ser la profundidad que tenga en toda la transformación? Es el que determine el respaldo que la ciudadanía le entregue a los proyectos que van a estar en competencia, tanto en una primaria, si es que así es, o en una primera vuelta, si es que no se logra que la primaria sea de coherencia y transparencia plena. Para todo eso efecto hay una clave que vale en cada caso, en tan A, B, C o D, y es: ¿cómo empatizamos con el sentimiento, la opinión, la posición que tiene la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos respecto a lo que pasa en Chile y los caminos que deben seguirse para resolver en beneficio de toda la sociedad y no de los privilegiados, minoritarios, súper ricos, multimillonarios, protectores del gran capital? El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente en esta reflexión política lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Di Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo. Gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles 14 de abril 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.